Hola. Yo, Alfredo, vos me jodes una a mí. Jodes una a mi frente y yo no te estoy jodiendo. Te pillo y te reviento, hijo de puta. Conmigo no te vas a venir a hacer el pendejo. Conmigo nunca permite que nadie se haga el pendejo. Y a vos no te voy a permitir una, Alfredo. Así que ya sabes. Una jode, me jode a mi frente, te saco tu puta, gran puta. Y te voy a buscar. Y es personal, pelotudo. Ya sabes, puta.